Martes 27 de agosto. Apocalipsis. Llamado a una reforma en Éfeso. Las siete iglesias descritas en Apocalipsis capítulo 2 y 3 representan a la iglesia cristiana a través de los siglos. Este es un concepto que los estudiantes de la Biblia aceptaron durante siglos. Los expositores adventistas del séptimo día también tomaron esta posición históricamente. El ángel instruyó a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 1, verso 19. La visión de las siete iglesias se relaciona con el pasado, el presente y el futuro. Registra los triunfos de la iglesia de Dios, así como sus fracasos. Comparte las victorias de las iglesias, así como sus derrotas. Aunque las siete iglesias pueden representar una sucesión histórica ininterrumpida de la fe cristiana a través de los siglos, hay lecciones vitales en cada una de estas iglesias para el pueblo de Dios actual. Éfeso, por ejemplo, proporciona una notable ilustración de la súplica del cielo para que haya un reavivamiento y una reforma. Escucha Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 6. ¿Qué cosas buenas tiene esta iglesia? ¿Pero cuáles son sus problemas? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Éfeso aquí es equivalente a la iglesia del Nuevo Testamento de aproximadamente el año 31 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Estos primeros cristianos eran celosos por su fe. Trabajaron incesantemente para el avance del Evangelio. Los discípulos diligentemente preservaron la pureza doctrinal de la iglesia. No toleraban la herejía y eran ardientes defensores de la verdad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los miembros comenzaron a perder su primer amor. Sustituyeron la devoción por el deber. Hacer la obra de Jesús llegó a ser más importante que su relación con Él. Gradual y casi imperceptible, su experiencia con Jesús comenzó a decaer. Estaban trabajando mucho para defender la fe, pero algo vital faltaba en su propia experiencia espiritual. El amor a Jesús y a los otros estaba faltando desesperadamente. ¿Qué sentías cuando conociste primero a Jesús? ¿Cómo puedes mantener todavía ese primer amor? ¿Por qué es tan importante que lo hagas? ¿Qué cosas amenazan con apartarte de ese amor?